Californication con los Red Hot Chili Peppers, una canción que habla del lado oscuro de Hollywood y que llegó en el año 2000 al primer lugar de los listados rock de la revista Billboard, canción incluida en el séptimo álbum de estudio de la banda Californication de 1999. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y lo siguiente es un clásico de la música New Wave británica, una canción de 1979, con la cual se inauguró la cadena MTV dos años después, en 1981. Video Killed the Radio Star, del grupo The Buggles. I'm a wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Killed the Radio Star, del grupo The Buggles, una canción cuya letra hace referencia a la llegada de los grabadores de video domésticos como el Betamax y el VHS, la llegada de los primeros videoclubes y videos musicales y a la supuesta amenaza que representaba todo ello para medios como la radio. Y vamos a oír ahora una balada ochentera que quedó como un clásico de esa época. Fue lanzada en 1988 y alcanzó el número uno en los Estados Unidos. The Flame, The Ship Trick. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing out my skin. I pretend you still hold. shadows move across the wall. Cheap Trick, una canción que alcanzó el número uno en la revista Billboard en 1988. Y seguimos en Happy Hour con la banda canadiense que desde su debut de 1999 ha sido reconocida mundialmente por su estilo bien definido, por su energía punk y por su poderoso sonido pop. En los 90 lograron posicionarse en los primeros lugares con esta canción. Welcome to my life, Simple Plan. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Everyone around with the big fake smiles and stupid to be kicked when you're down. You feel like you've been pushed around. Los canadienses Simple Plan con Welcome to My Life. Y vamos a seguir con otro canadiense, Bryan Adams, y esta es una canción que pertenece a su cuarto álbum titulado Reckless, que fue lanzado en 1984, Summer of 69. Summer of 69 de Bryan Adams, una canción que en 1984 llegó al número 5 en los Estados Unidos. Pertenece a Reckless, el cuarto trabajo discográfico del canadiense, donde se encontraban clásicos como el número 1 llamado Heaven, Run to You, Somebody y esta gran canción, Summer of 69. Y seguimos con Aerosmith, y este es uno de los grandes éxitos de los Chicos Malos de Boston, una canción de su álbum Permanent Vacation de 1987, Dude Looks Like a Lady. Yeah. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en este segmento escucharemos canciones que tienen que ver con la lluvia, algo que se ha vuelto común estos días en Bogotá y en varias ciudades del país. Y vamos a escuchar a Billie Myers, una mujer nacida en Inglaterra, pero de raíces jamaicanas, que con su potente voz dio mucho de qué hablar en 1997, gracias a esta canción, Kiss the Rain. Can you hear me? Am I getting through? the Rain, una canción donde Billy Myers retrataba con gran realismo lo que se siente ante el amor no correspondido. Una canción que llegó a los primeros lugares en 1997. Y ahora el famoso dúo Eurythmics, integrado por Dave Stewart, el músico británico, junto a la cantante Annie Lennox, quienes también le cantaron a la lluvia. Y en 1983 llevaron a los primeros lugares esta canción llamada Here Comes the Rain Again. We'll be right back. Here Comes the Rain Again, de Eurythmics, canción que alcanzó la posición número 4 en Estados Unidos y llegó al octavo lugar en Inglaterra en 1983. Y los días lluviosos tienden a acentuar la melancolía, por lo que muchos se sorprenden cuando alguien comenta que le encanta ver llover. Pero hay muchos, muchos que son felices cuando llueve. Y solo hay que escuchar a Shirley Manson cantar con su grupo Garbage esta canción de 1995. I'm only happy when it's raining. I'm only happy when it rains. Una de las canciones más intensas para disfrutar de los días lluviosos. I'm Only Happy When It's Rain the Garbage, grupo que está preparando el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio a mediados de este 2021. Y seguimos con Madonna, que en sus cerca de 40 años de trayectoria musical ha cantado sobre todo, desde sexo hasta religión, pasando por política, amor, odio, penas, y no podía faltar el tema de la lluvia con esta canción donde hace una bella analogía entre la lluvia y el amor. Madonna con Rain. I tell me how you feel. But you listen to my words, and I know you heard. I know it's real. Rain is what the thunder brings. For the first time, I can hear my heart sing. Call me a fool, but I know I'm not. I'm gonna stand out here on the mountaintop till I feel your rain. Feel it on my fingertips. Feel it on my window, feel your love's coming out like rain. Wash away my sorrow, take away my pain. When you looked into my eyes and you said goodbye, could you see my tears? When I turned the other way, did you hear me say I'd wait for all the dark clouds bursting in the perfect sky? You promised me when you said goodbye that you'd return. Madonna, de su álbum Erótica de 1993, una balada donde Madonna hace una bella analogía entre la lluvia y el amor. Quítame el dolor, aléjame la pena, tu amor cae como la lluvia. Y seguimos con un grupo que fue telonero de los Gunners de Guns N' Roses y cuyo vocalista, el desaparecido Shannon Hoon, había nacido en la misma ciudad de Axl Rose en Lafayette, Indiana. Y Shannon Hoon colaboró en los coros de la canción Don't Cry. Y aquí está Blind Melon con su gran éxito No Rain.